jueves de la novena semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó y preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El amor vale más que todos los sacrificios y todos los holocaustos, dice la palabra de Dios. El amor a Dios, en primer lugar, y el amor al prójimo. Con esta expresión, el amor vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. No se quiere quitarle importancia o fuerza al sacrificio, a los holocaustos, sino que con esa expresión, con esa enseñanza, se le quiere dar al sacrificio el verdadero significado. Lo que le da significado a cualquier sacrificio es el amor con el cual uno hace el sacrificio. Porque si uno hace un sacrificio y lo hace sin amor, rezongando, lo hace imperfectamente, lo hace un sacrificio de manera mediocre, no entregando todo, sino entregando algo, una parte, no dando hasta que duela, sino dando cuando no me duele. O si uno hace un sacrificio a desgano o pataleando, porque hay que hacer un sacrificio sin tanto amor, digamos, sin tanta entrega, esa falta de amor, esa falta de entrega le quita valor al sacrificio. O sea, lo más importante es el amor, la entrega, con el cual uno ofrece lo que ofrece, sea poquito o sea mucho. El sacrificio de Cristo es redentor porque es un sacrificio de amor. Cristo ha ofrecido su voluntad al Padre, en primer lugar. Lo que le da sentido al sacrificio de Cristo no es tanto el sufrimiento físico que Él sufrió, sino el amor que motivó ese sufrimiento físico. El amor a Dios Padre, el amor hacia nosotros. Es el amor lo que salva, no el dolor. Es el amor lo redentor, la fuente de nuestra salvación, el amor de Cristo a su Padre, de Cristo hacia nosotros. Por ese amor Jesús se sacrifica, por ese amor Jesús se entrega, por ese amor Jesús sufre, por ese amor Jesús obedece, pero es el amor Por eso lo más importante es amar en la vida. Sacrificios sin amor, sin caridad, no tienen mucho valor. En la época de Cristo, los sumos sacerdotes y los fariseos, los judíos en el templo hacían sacrificios, pero al mismo tiempo Jesús dirá a estos hombres, les dirá que ellos no tienen caridad, no son obedientes, no son humildes, no aman al prójimo, con lo cual todos esos sacrificios y holocaustos no tienen ningún valor. Por lo mismo que venimos diciendo, lo que le da valor a un sacrificio es la voluntad, es el corazón. Dios mira el corazón sobre todo, la intención, el corazón, el amor con el cual uno ofrece lo que ofrece. San Pablo dirá, con respecto a esto, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, en ese famoso himno del amor o himno de la caridad, San Pablo dice que si falta el amor, la caridad, todo lo que uno haga de sacrificio no tiene valor a los ojos de Dios, no tiene sentido a los ojos de Dios. Él dice, si yo entregara mi cuerpo a las llamas, pero sin caridad no sirve de nada. Si yo, no sé, vendiera mis bienes y diera ese dinero a los pobres, pero sin caridad, sin amor, no sirve para nada. ¿Ven? Es la misma idea. Es la caridad, es el amor a Dios y al prójimo lo que le da valor a cualquier sacrificio, chiquito o grande. No es el mero acto exterior. Digamos, no es lo que se ve, sino aquello que es interno, aquello que no se ve, que tiene que ver con lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras intenciones. Mi voluntad, que debe estar, como en el caso de la Virgen María, en consonancia con la voluntad de Dios. La caridad o el amor de Dios tiene dos vertientes, dice hoy el Evangelio. Una vertiente o una dirección vertical y otra horizontal. Lo primero es el amor a Dios. Dios es la fuente de todo amor, de Él procede todo amor, de Él procede la vida. No solamente es fuente y origen del amor, Dios, porque Dios es amor, dice San Juan en una de sus cartas, cuando lo define Dios, dice Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. En cambio, lo propio nuestro es la miseria, es el pecado. Ruega por nosotros pecadores, decimos, ¿no?, en el Ave María. En Dios no, en Dios, lo propio de Dios, la esencia de Dios no es la miseria, no es el pecado, sino que es el amor, la misericordia. Él es la fuente del amor y además Él nos enseña a amar, es lo segundo. De Él procede el amor. Y además Él nos enseña cómo amar, porque necesitamos aprender a amar. Necesitamos, como en la vida, maestros que nos enseñen, que nos muestren cómo se hace. Necesitamos modelos. Necesitamos aprender a amar, porque amamos mal, a veces amamos de manera egoísta, de manera autorreferencial. A veces amamos de manera vanidosa o buscando en primer lugar el placer sensible, lo cual no es amor. Por eso necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos eduque en esto de amar. Bueno, ese alguien es Jesucristo. Sobre todo en la cruz nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo. Lo primero entonces es el amor a Dios, como dice hoy el Evangelio. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, enteramente, con toda tu persona. O sea, un amor incondicional. Dios, como Dios es absoluto, Él puede pedirme, exigirme una entrega absoluta. Solamente Él puede hacerlo, porque Él es absoluto. Porque la vida, en última instancia, es de Él. Porque todo lo que tengo, en última instancia, es herencia que he recibido, que hemos recibido. Como la parábola del hijo pródigo. Todo lo que el hijo tenía era herencia de su padre. Con lo cual no podemos ufanarnos o jactarnos por aquellos dones que tenemos, tampoco por la propia vida. Es un don. Es una herencia. Es como que un hijo que reciba la herencia, es como si un hijo que reciba la herencia diga: esto es mío, esto me lo gané. No te lo ganaste. Es la herencia de tu familia, es la herencia de tu papá, la herencia de tus abuelos. Con lo cual no hay motivo para jactarse o para ufanarse. Hasta en cierto modo podríamos decir, no es tuyo, es heredado, o es tuyo en cierto modo. Todo lo que tenemos procede de Dios, empezando por la propia vida, la propia existencia, que es un don de Dios. Por esas razones que Dios puede decirnos y pedirnos una entrega total, absoluta, porque a Él debemos todo y porque Él es todo. Él es el todo y nosotros somos la nada. Él es lo absoluto, nosotros somos lo chiquito, lo limitado. Él es la riqueza, nosotros somos la pobreza. Él es Dios, nosotros somos la criatura. Por eso, porque Dios es así, porque Dios es absoluto, y además porque Dios en la cruz, Cristo en la cruz, se ha entregado de manera incondicional, absoluta a nosotros, Él también puede decirnos y pedirnos este tipo de entrega absoluta e incondicional. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu persona. Y lo segundo es el amor al prójimo, es la dimensión, digamos, horizontal, amar al que tengo al lado. Prójimo está muy relacionada con la palabra próximo. Mi prójimo es mi próximo. Y desde ahí, amando al más próximo, aprendo a amar a los demás, a los que están más alejados. Amar al prójimo, porque ahí se comprueba el amor a Dios. San Juan dice, en una de sus cartas, quien dice que ama a Dios al cual no ve, pero no ama al prójimo al cual sí ve, es un mentiroso. A Dios lo amamos en la persona del prójimo, porque Dios está en uno mismo y en los demás. Aunque a veces nos cueste verlo a Dios en nosotros, Él está. Como el Padre, en cierto modo, está en la persona de su Hijo, como el Rey está en cierto modo en la persona de su embajador, así también en cada hijo de Dios resplandece la imagen del Padre. Con lo cual, amando al prójimo es como amamos a Dios. Y al prójimo, y termino con esto, como a uno mismo, dice el Evangelio. O sea, no más que a uno mismo y no menos que a uno mismo. ¿Qué sería más que a uno mismo? ¿Qué sería más que a uno mismo? Bueno, más que a uno mismo sería, por ejemplo, no sé, una entrega incondicional al prójimo, total, absoluta, que me lleve a mí a a despreciarme, por ejemplo, o a pecar. Una persona que, por ejemplo, dice, bueno, yo amo tanto a mi amigo, o a mi amiga, o a mi esposo, o a mi mujer, o a mis hijos. Tanto los amo que soy capaz de hacer todo lo que ellos me pidan, o todo lo que él me pida, cualquier cosa, aunque eso sea algo malo o un pecado. Bueno, eso que parecería ser mucho amor, no es amor. O es un falso amor. Sería como amar al prójimo más que a mí mismo. Me desprecio. Desprecio mi vida, desprecio mi alma. Sacrifico mi vida espiritual o mi vida de fe en pro de un amor humano. No, eso no está mal. Y lo otro es lo contrario, la persona que se ama tanto a sí misma que ama más a sí misma que al prójimo. Cristo dice que al prójimo hay que amarlo como a uno mismo, ni más ni menos. Por eso la medida del amor al prójimo es el amor a uno mismo. Amarnos a nosotros mismos es una cosa importante y necesaria, porque es la medida con la cual podemos amar al prójimo. Pero amarnos bien, no amarnos de manera egoística o egocéntrica. Que el Señor Jesús nos ayude a amar bien, nos enseñe a amar bien. A Dios, su Padre, y al prójimo, nuestro hermano. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.